Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 7 de marzo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha celebrado sesión ordinaria en la que se ha procedido a la liquidación del contrato declarado nulo con la empresa Bioreciclaje de Cádiz, reconociendo de esa intervención un total de 490.796 euros de principal y 205.743 euros de intereses a favor del consistorio ubriqueño. Estos importes corresponden a la facturación por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria cobrados indebidamente por Bioreciclaje de Cádiz. Dictamen consistente, en primer lugar, en aprobar inicialmente la liquidación del contrato declarado nulo mediante acuerdo de pleno de fecha de 31 de enero de 2023, procediendo a reconocer una cantidad a favor del Ayuntamiento conforme, según informe de la intervención municipal, que asciende al importe de 490.796,72 euros de principal y 205.743,12 euros de intereses por el concepto amortización periodo 1 de julio de 2008 a 31 de diciembre de 2012 en la facturación por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria cobrado indebidamente por Bioreciclaje de Cádiz S.A. junto con los intereses de vengado, descontándose por otro lado la cuantía deudada por el Ayuntamiento correspondiente a los servicios prestados al Ayuntamiento a favor de Bioreciclaje de Cádiz S.A. por importe de 405.253,32 euros junto con intereses y costas de vengada, reconocidos judicialmente a la misma. En segundo lugar, procede conceder audiencia a la empresa contratista y al resto de personas eventualmente interesadas para la formulación de alegaciones que considere oportuna en un plazo de 10 días hábiles desde el cómputo de la notificación del acuerdo del Pleno de la Corporación. Tercero, frente al acuerdo inicial de liquidación, por tratarse de un acto de trámite no cualificado, no cabe recurso, sin perjuicio de que por las personas interesadas se efectúen las alegaciones que considere oportunas para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 112.1 infine de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Para intervenciones y votación. Muy bien, pues un expediente ya conocido por la Corporación Municipal. Si tenéis alguna intervención al respecto, ya después de la propuesta del informe de alegaciones se remite al Consejo Consultivo y ya volveremos al siguiente. No, este es trámite de audiencia. Al trámite de audiencia. Vale, pues trámite de audiencia, que nos consta que sí va a haber alegaciones y ya se irán analizando, ¿vale? Bueno, pues voto a favor de este punto. Se aprueba por unanimidad de los presentes, con 16 votos a favor, uno del Grupo Municipal de Ciudadanos, uno del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, cuatro del Grupo Municipal Popular y 10 del Grupo Municipal Socialista. En la sesión plenaria de ayer, que pudieron seguir en directo por Radio Ubrique, se aprobó también ceder gratuitamente a la asociación Baipiel la cesión del local en el que se ubica en la actualidad la Escuela de Artesanos. El acuerdo plenario forma parte del proceso administrativo por el que la Escuela de Artesanos pasará a impartir su formación en convenio con la Junta de Andalucía y dentro de su catálogo oficial de cursos. La propuesta ha contado con los votos a favor de todos los grupos municipales. Dictamen tiene una parte resolutiva que consiste, en primer lugar, en ceder gratuitamente a la asociación La Piel de Ubrique Baipiel con NIF G722-99373 el uso del siguiente bien patrimonial: local que ocupa parte de la planta baja de un edificio sito en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 28 de Ubrique. Cuenta con una superficie construida de 334 metros cuadrados y superficie útil aproximada de 306,38 metros cuadrados, distribuida en vestíbulos de acceso e independencia, aseo, despacho de dirección, almacén de materiales y dos aulas formativas. Para mayor comprensión de cuanto antecede, se acompaña en eso al presente acuerdo formando parte inseparable del mismo. Plano de la planta baja del edificio en el que consta grafiada la dependencia objeto de la cesión. En segundo lugar, la cesión del referido bien se entiende efectuada con la exclusiva finalidad de desarrollar en el mismo la actividad formativa empresarial conocida como Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, proyecto este declarado de interés público y social por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo unánime adoptado en sesión celebrada el 29 de octubre de 2014. Tercero, la cesión de uso se establece por un plazo inicial de 4 años, contado a partir del día siguiente al de la fecha de su formalización en documento administrativo. Dicho plazo se prorrogará anualmente, salvo denuncia previa de alguna de las partes, que deberá ser comunicada con una antelación de 6 meses a la fecha de vencimiento del plazo original o de sus prórrogas. La duración total, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al límite legal establecido a estos efectos. En cuarto lugar, la cesión gratuita y temporal del uso del bien se somete a las siguientes condiciones. A. Se habrá de respetar el objeto de cesión debiendo utilizarse el bien según su naturaleza y entregarse en el estado en que lo recibe. B. El cesionario habrá de obtener a su costa cuantas licencias, permisos requiera el uso del bien o la actividad a realizar. C. El cesionario queda obligado a aportar los equipos técnicos, así como los medios auxiliares, humanos y materiales, para la realización de la actividad permitida con la presente cesión. Concretamente, en su caso, el personal adscrito por el cesionario dependerá exclusivamente de aquel, el cual está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo, etcétera, quedando la Administración exonerada de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera provenir del incumplimiento de cualquier norma laboral. D. Habrá de mantener en buen estado de conservación, seguridad, salubridad, limpieza e higiene los elementos, instalaciones y demás estructuras. Artículo 85E y 88 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, debiendo reparar los daños mediante los daños debidos a un uso normal o contrario al destino de los bienes y los que sean consecuencias de las circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que no constituyan fuerza mayor. Artículo 87.3. A fin de poder devolver el bien en el mismo estado en que se entregó, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. E. Habrá de adoptar cuantas medidas de seguridad fueren necesarias en evitación de daños, tanto en el inmueble municipal como en su caso en los usuarios del servicio, debiendo abordar los daños y perjuicios que se pudieran causar. Responderá de todos los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los bienes o derechos públicos o privados, debiendo suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil bastante vigente y actualizada durante toda la cesión, que cubra todos los daños y perjuicios personales, materiales o morales que se ocasionen por acción u omisión como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la cesión objeto de la presente. Habrá de asumir los gastos de conservación y mantenimiento durante su uso, tales como gastos de suministro, luz, consumo de agua, etcétera, u otros necesarios para el desarrollo de la actividad. G. La transmisión a tercero de esta cesión requerirá en todo caso previa autorización por parte de la entidad local. H. El ayuntamiento otorgante se reserva la facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización a fin de garantizar que el mismo es usado según los términos acordados. Y habrá de atender las directrices municipales en cuanto al seguimiento en la realización de las actividades, cumplimiento de las obligaciones, etcétera, debiendo igualmente presentar anualmente, en el supuesto de que se le requiera, una memoria detallada de la actividad realizada y las posibles mejoras susceptibles de plantear para el siguiente ejercicio. J. Indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas. Quinto, será causa de extinción de la cesión la siguiente: A. No destinar las instalaciones a los fines y actividades para los que fueron cedidas. B. El incumplimiento de la normativa de seguridad vigente. C. El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto cuarto del presente acuerdo. D. El mutuo acuerdo entre las partes. En sexto lugar, transcurrido el plazo de cesión o extinguida esta, los bienes revertirán al ayuntamiento con todos sus componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar compensación económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del desahucio administrativo si fuera necesario. Séptimo, formalizar la cesión en documento administrativo que se suscribirá por la presidencia de la entidad y por la persona cesionaria y en el que se describan el bien cedido, su situación física y su estado de conservación. También en la sesión plenaria de ayer, la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo, ha destacado la programación de actos que van a tener lugar en nuestra localidad con motivo del Día Internacional de la Mujer, unos actos que se inician hoy con la celebración de un encuentro comarcal de asociaciones propiciado por la Diputación Provincial. Con respecto a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, que es la que quiero destacar en el día de hoy, informar que el pasado día 14 de febrero se celebró por la tarde el Consejo Local de Mujer e Igualdad, en el que, como ya viene siendo tradicional, pues adoptamos los acuerdos por unanimidad de los miembros asistentes y de las actividades que se pueden consultar en los distintos informativos que están en redes, en la web del Ayuntamiento, en la web de Radio Ubrique. Sí me gustaría destacar, como ha dicho la alcaldesa, la actividad del próximo día 8, el Día Internacional de la Mujer, en el que celebraremos a las 12 de mediodía una concentración en la plaza del Ayuntamiento y leeremos el manifiesto acordado por las diputaciones de la Comunidad de Andalucía, por las 8 diputaciones, y desde el que el Ayuntamiento, a través del Consejo Local de la Mujer, nos sumamos. Mujer e Igualdad, perdón, nos sumamos. Y también destacar la actividad del próximo día 10 de marzo, una actividad con un nuevo formato que hasta el día de hoy no habíamos realizado en Ubrique, y sí me gustaría destacar que es una actividad realizada por diferentes mujeres, distintas mujeres de diferentes sectores profesionales de Ubrique y con diferentes inquietudes personales que se han unido en una actividad que hemos denominado Mujer, Cultura y Arte, Feminismo del Siglo XXI, y que esperamos que todas las personas que quieran asistir lo hagan. Es con entrada libre hasta completar el aforo del Instituto Francisco Fatou, que será, como digo, el viernes día 10 a las 7 de la tarde. Por otro lado, en el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención del secretario de Política Municipal del Partido Socialista, Jorge Chacón. Entre otros asuntos, se ha referido a la candidatura que presenta su formación para la convocatoria de elecciones municipales del mes de mayo, aprobada recientemente en Asamblea, así como su sorpresa por ser la única candidatura presentada hasta el momento. Nuestro reglamento de desarrollo, ¿no? Tienen claramente definido cómo se eligen a los candidatos de poblaciones mayores, de poblaciones mayores de 50.000, de menores de 20.000, y entonces solamente cumplimentamos un proceso orgánico que no es ni mejor ni peor hacerlo antes o después. Bajo nuestro punto de vista, sí es importante dejar clara cuál va a ser tu composición, ¿no?, de personas, de hombres y mujeres que se van a presentar, para que la ciudadanía los vaya conociendo, sepa por dónde vamos y por dónde estamos enfocando nuestra línea de acción. Y desde luego, hombre, sí es sorprendente un poco que a primeros de marzo, a dos meses mal contados de unas elecciones, en Ubrique, una población de un calado importante para la comarca y para lo que es el territorio provincial, pues no se sepa solamente, o se sepa solamente nada más que la lista del Partido Socialista. Nosotros, ya te digo, aparte de cumplir los plazos, tenemos muy claro que hay que ir con un planteamiento claro y diáfano, presentarle a los ciudadanos quiénes somos y lo que proponemos. Y pensamos que es una lista equilibrada, una lista donde se conjuga la experiencia y las nuevas incorporaciones, ¿no?, que siempre generan, pues, las dos cosas, generan expectativas y pueden generar dudas. Indudablemente, hasta que no se empiece a trabajar en firme, no se podrá decir si hemos acertado o no. Nosotros pensamos que sí, pensamos que la gente que se atreve, ¿no?, en estos tiempos de hoy, donde la política está tan vituperada, tan descalificada, ¿no?, y donde parece que es como te conviertes en un objetivo, ¿no?, facilón y gratuito en el momento que te identificas por unas siglas políticas, nos parece un acto de responsabilidad, un acto valiente, ¿no? El querer seguir estando en una candidatura y desde luego incorporarse de nuevo sabiendo, o a lo mejor no sabiendo muy bien, a todo lo que te enfrentas, ¿no? Como es lógico, y antes de que lo preguntes, pues los relevos son algo normal en las estructuras políticas, las situaciones personales y familiares de cada uno las conoce cada uno. Yo sí te garantizo que el que se compromete a 100% con una candidatura y con un equipo de gobierno a la hora de trabajar, digamos, sufre en su vida familiar, en sus cuestiones personales, ¿no?, en su relación particular, y es legítimo que compañeros que lo han dado todo, pues de pronto lleguen al punto de dar un paso atrás, porque además si no sería imposible renovar las candidaturas si nadie diera un paso atrás, ¿no? Así que hay que verlo como dentro de la normalidad. Nosotros creemos que lo hemos hecho medianamente bien y después en su momento los ciudadanos decidirán si hemos acertado o no hemos acertado. No es una cuestión de ser más listo que nadie, y lo único que hay que intentar es ser claro, no contarle milongas a la gente, ir de frente y decir lo que somos, lo que queremos y lo que queremos hacer. Y a partir de ahí, nosotros nos fiamos de la democracia y nos fiamos de los procesos democráticos y que sea lo que la ciudadanía quiera, ¿no? Como ya te digo, con carácter general, estamos muy satisfechos, primero, por la rapidez con la que hemos elaborado la lista, y desde luego con lo que más satisfechos estamos es con el resultado final. Esperemos que a la ciudadanía también les convenza como nos ha convencido a nosotros a la hora de planificarla. Ya te digo, hay que buscar primero la oportunidad personal y familiar, o sea, la oportunidad que cada uno tiene, o sea, hay compañeros que a lo mejor hace 4 años, pues por sus circunstancias particulares, no tenían a lo mejor esas disponibilidades y ahora sí las tienen. Y al contrario, hay quien las tenía en ese momento y ahora no las tiene. Entonces, por eso te digo que es tan difícil encontrar ese equilibrio exacto. Por suerte para nosotros, tenemos una buena cantera, llamémosla así, y de verdad, sobre todo para nuestra sorpresa positiva, es que cuando tú hablas con gente que no está ligada al Partido Socialista, y le planteas qué es lo que queremos y qué retos nos planteamos, o sea, no, y cómo enfocamos esto, pues de una manera, digamos, rotunda, por decirlo, te dicen que vale, que se apuntan a este juego y que se arriesgan, ¿no?, a esa tarea que nos hemos enfrentado todos. Pues ya te digo que muchas veces te llevas sorpresas, gratas sorpresas, de gente que a lo mejor nunca la has visto ligada a situaciones de este tipo y que de pronto dan el paso, ¿no? Y al final de lo que se trata fundamentalmente es de que el equipo sea eso, un equipo, no sea una cuestión de individualidades, sino un equipo que trabaje conjuntamente. Y ya en el ámbito cultural, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz, a través del Circuito Provincial de Carnaval, está llevando las actuaciones de las agrupaciones gaditanas a las 46 poblaciones de menos de 50.000 habitantes de la provincia. Este sábado día 11 llega el turno a nuestra localidad con la actuación del Coro de Jesús Monje, Casa Remedios, esquina con Cádiz. Dará comienzo a las 9:30 en el IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre hasta completar el aforo. Entre los componentes de este coro encontramos a los ubriqueños Serafín Mateos y Ezequiel Montero. Y por otro lado, la agrupación musical ubriqueña informa que este próximo domingo, 12 de marzo, a partir de la 1:00 p.m, ofrecerán, junto a los componentes de la Escolanía de la Parroquia, un concierto conjunto con motivo de la Cuaresma. En este concierto se estrenará la marcha A ti, mi Dolores, de Patricia Martínez, dedicada al eterno director de la agrupación musical, Antonio Chacón González. El acto tendrá un fin benéfico, ya que se solicita a las personas que asistan que aporten alimentos que se destinarán a Caritas Parroquial. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.